Hola, radios de Farco. Siguen las repercusiones sobre la orden de desalojo contra la comunidad India Quilmes, solicitada por el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, y avalada por el juez Juan Carlos Peral. La medida, la tercera desde 2009, fue resistida por la comunidad, dejando un saldo de 8 heridos y la sensación de impunidad por el reiterado avasallamiento de sus derechos. En ocasión de la tercera cátedra de los pueblos originarios organizada por Andes, la directora de esta ONG, Josefina Dos Costa, nos contó en qué estado se encuentra esta orden de desalojo. El viernes se suspendió a raíz de la resistencia de la comunidad y también a raíz de una negociación con el, justamente por la violencia que se estaba suscitando con el jefe del operativo. Hoy estamos a la espera de una respuesta jurídica al respecto, tanto de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, que tiene presentado un pedido en el día viernes a primera hora, como de también el juez Peral, sí, que tiene que responder a la medida absolutamente aberrante que ordenó y que generó estos hechos de violencia, que la ley 2660 por su parte es lo que pretende evitar, ¿no? En la misma oportunidad, Sonia López, delegada de base de la comunidad India Quilmes, se expresó sobre este nuevo conflicto. El reclamo de nuestro pueblo es que no nos avasallen más, que ya no haya más desalojo, más allá de que hay leyes y un montón de amparo que tenemos las comunidades, que más allá que la provincia de Tucumán nos reconozca. Es verdad que nosotros tenemos relevamiento territorial por una cédula real reconocida por la nación. La cédula real, la auténtica de 1716, a donde se la reconoce en 1800, más allá de todo el amparo jurídico que significa el relevamiento territorial que se está por hacer, más allá de todo eso, nosotros queremos que la justicia misma de Tucumán nos reconozca y que vea que hay amparo jurídico para nosotros, porque la posesión que tenemos nosotros es ancestral. Se espera que la Corte Suprema se expida en forma definitiva para que así cesen los ataques a la comunidad india y se reconozcan sus derechos. Reportó Cecilia Morán desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.